En este especial de Puerto I entrevistamos a Jenner Okoro de la agrupación Dejando Huella. Dejando Huella es una agrupación musical de las raíces afrodescendientes del Pacífico en Puerto Tejada. Jenner Okoro con Dejando Huella lleva participando en el Petronio Álvarez desde el 2009. El maestro Petronio Álvarez fue un tipo que de hecho no vivió totalmente de la música. Él fue operador de lo que es la vía férrea en su época, músico, guitarrista, pero no vivió plenamente de lo que es el arte. Sí era serenatero y todas estas cosas. Sin embargo, Petronio Álvarez sí llega a representar la idiosincrasia del pueblo del Pacífico, porque él fue integrante de un grupo que se llama Peregoyo y su Combo, Bacaná, que Bacaná quiere decir Valle, Cauca y Nariño. Entonces, en esos términos del Combo Bacaná, lo que hizo fue poner en la mesa los ritmos del Pacífico que habían estado en todo el litoral de estos departamentos y decir, bueno, aquí estamos musicalmente, y Petronio Álvarez fue parte de esa agrupación que en su época, digamos, fueron los que aperturaron la música del Pacífico hacia un concepto identitario mayor. La existencia de Peregoyo y su Combo es la voz amplificada en el acetato, en el LP, para que los pueblos digan, aquí estamos representados, y de Peregoyo y su Combo, que tocó el primer jazz en Buenaventura, porque ellos tocaron el primer jazz, la fusión de la música que llegaba al puerto de Buenaventura, la tocaron ellos. Dijeron, nosotros estamos como grupo y conocemos nuestras raíces, pero está también la salsa, están los ritmos antillanos que están entrando aquí, y ellos tocaron el primer jazz. Entonces, en esos términos, Petronio Álvarez sí hace una representación identitaria de lo que es el Pacífico, porque recorrieron parte o todo el Pacífico colombiano y trascendieron, porque desde la agrupación Peregoyo y su Combo nacieron otras agrupaciones. O sea, esa propuesta, digamos, te puedo decir que ha perdurado en el tiempo. Entonces, sí es representativo el nombre de Petronio Álvarez en cuanto al legado musical y de ese todo que consuma la música, porque digamos consuma dinámicas de la vida cotidiana. O sea, el Petronio es importante porque guarda la memoria ancestral de los pueblos del Pacífico y los valles interandinos, que es donde estamos nosotros, acá al norte del Cauca, de los pueblos que son descendientes de africanos traídos acá. Entonces la música pues guarda esa narrativa de ese todo que se consuma digamos, en esa puesta escénica. Sin embargo, lo que vaya a representarse es la vida cotidiana, la que va a emerger y la que se pone allá en escena. Eso es el Petronio para nosotros. Pues, sí, narra esa cotidianidad. Y pues la música es el lenguaje, la resistencia, y más que todo hoy día, pues, la resignificación de nosotros como pueblo, acá en esta América, hermano. Eso es el Petronio para nosotros. Uh-huh. Qué hermoso, genios. Uf. El Petronio se ha, digamos, puesto en cuatro modalidades específicas. La modalidad de marimba, que ha sido la modalidad base del festival de los pueblos de todo el litoral pacífico, desde Tumaco hasta lo que representa Quidó, todo el recorrido de la marimba, pues, hasta López de Micay, Timbiquí, Guapi, ha sido la modalidad base con la que arrancó el Petronio. Luego hay otra modalidad que es la modalidad de chirimía, que se representa más que todo en el Chocó, que es la modalidad de clarinete y sonido, pues, digamos, de esa fusión que nació de los pueblos europeos con el clarinete y los tambores africanos. Ahí nació esa modalidad. Está la modalidad libre, que es donde están las fusiones de todos los ritmos del Pacífico. Allí, digamos, se puede poner cualquier instrumento y funciona pues con la rítmica y las vivencias musicales de todo el Pacífico. Y está la modalidad de violines caucanos, que digamos es una modalidad relativamente nueva, que está desde los valles del río Patía, todos estos valles interandinos que fluyen con los ríos hacia el mar, y está el norte del Cauca, que digamos es el eje fundamental de la música de violín, que donde estuvo la hacienda esclavista, pues están la resistencia de los violines que se fabricaban en Guadua, acá en el territorio. El Petronio se convierte en un lugar de encuentro de todo el litoral. Digamos, yo te estoy diciendo o te narro la música, pero en realidad el Petronio es un todo. Es decir, está la gastronomía, está la danza, está la estética de la ropa, la vestimenta, está la expresión desde el cabello afro, el colorido del mestizaje que entra también a ser parte integral del Petronio por todos los ritmos, por todas las formas de hablar que allí se consuman. Entonces, eso da unos matices de una riqueza que el país tiene. O sea, algunos no lo ven así, pero nosotros, por ejemplo, que estamos frente a los grupos y liderando estos procesos comunitarios, es una gran oportunidad que tenemos. O sea, para construir paz, para generar incluso ingresos, para conocer, pues, digamos, como ese país que ha estado como invisibilizado, oculto, diseminado por la violencia, por muchos factores políticos, incluso que no han permitido que la cultura sea el eje principal de desarrollo cultural y social de muchas comunidades. Eso, el otro concepto que yo analizaba esta semana y que hoy estuve pues como mirándolo en la mañana es el concepto de Uramba. La Uramba es esa forma comunitaria en que los pueblos se encuentran, no solo digamos para solucionar. La Uramba tiene el concepto de cuando una comunidad tiene un problema, se reúnen para mirar qué hacemos, para mirar cómo construimos eso y cómo tratamos esa problemática. Pero entonces el concepto de Uramba acá también se convierte ya en el Petronio, hablándolo pues del escenario, se convierte en ese quehacer colectivo de todo el litoral, del que te hablaba ahorita, desde Chocó hasta lo último, de Satinga y todo, hasta lo último. En ese encuentro de ponernos al día de todo lo que pasa en el litoral. Yo, por ejemplo, voy, digamos, mañana, y me encuentro con todo. Yo digo, bueno, ¿qué está pasando allá en tal comunidad? No, género, está pasando esto. ¿Cómo están los viejos? ¿Cómo están fluyendo con la mujer? No, se murió Julano, quedó Julano, pero lo está reemplazando otra persona. Ya ese proceso murió, sino que ese legado ya se le entregó a Julano. Por ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo, pues, como en carne viva. Si yo llego a faltar, ya están mis dos hijos representando ese concepto Uramba, porque ellos ya hacen parte del eje cultural de nuestra tradición acá. Entonces ya ellos llevan ese legado. Y nosotros aprovechamos las letras para decir que el territorio no está bien. Yo, por ejemplo, hay una letra que se llama, bueno, hablemos de Uramba para la paz. Está diciendo, el territorio hay que cuidarlo y lo cuidamos no solo desde la parte económica, sino desde la parte política fluyendo. Hay otra canción que se llama La Empatía. Entonces, la empatía desde el encuentro diciendo, somos empáticos con el otro, pero bueno, miremos a ver cómo es que vamos a generar las soluciones hacia esto. Nosotros hay letras que no las cantamos, por ejemplo, La Quita Marío, letras que digan de la mujer, letras que digan de lo humano, no las cantamos. Listo, nosotros, y te lo reconozco, que hemos perdido contrataciones por eso. Increíble. O sea, le hemos perdido contrataciones con eso porque yo les digo, no, yo no voy a cantar una letra que vaya a perpetuar la violencia hacia una niña, niño, porque me voy a ganar unos pesos. O sea, yo, o sea, en eso sí, ¿para qué tengo que eso sí, sí es una posición que hemos defendido? Que bueno, sí, yo sé que todo el mundo necesita comer y necesitamos comer, pero el arte que hacemos, la cuestión que hacemos desde lo comunitario, Lucas, es para no desdecir y no perpetuar estas violencias que han estado en los territorios. Entonces, ahí sí te digo que usamos la música para eso, o sea, para enfrentar el sistema político sí, que nos pone barreras, nos fragmenta, nos fracciona, nos divide. O sea, en eso sí te digo que ahí no tengo marcha atrás para cantar otra cosa, hermano. Porque nosotros con el petróleo es que narramos, hermano. Nosotros con la música es que hemos podido narrar y ya por lo menos ya sabemos que hay una generación que ya nos identifica acá en el territorio y que sabemos que eso por algún lugar va a perdurar, hermano. Entonces ya nosotros, yo por ejemplo, en mi quehacer personal, ya siento realización en eso. Porque ya están mis hijos que crecieron en el proceso, ya están otros vecinos, ya están varios jóvenes que ya saben que dicen, no, es que el profe no canta tal cosa, yo tampoco voy a cantar tal cosa, voy a proponer una letra que diga tal cosa, que diga algo que nos represente. Entonces ya sentir un alivio y dice, güey, pucha, ya estos manes ya están pensando críticamente a través del arte, entonces En este especial de Puerto I dirigimos las velas para que se inflen con el Petronio Álvarez, un festival de música del Pacífico, de esas raíces de pueblos libertos, de pueblos que rompieron las cadenas después de esa gran vergüenza que fue la esclavitud. Y remamos hasta alcanzar a Jenner Ocoró y su bellísimo grupo Dejando Huellas. ¿Cómo así que hay negros en Colombia? ¿Cómo así que los negros no son solo folclor? ¿Cómo así que la música de los negros no está solo para bailar y solo para divertir a los blancos? No se ofendan con la pregunta. Yo no creo que haya negros o que haya blancos, mucho menos que seamos blancos en Colombia. Lo que hay es un mestizaje, pero estamos dejando de hablar del racismo y queremos volver todo el asunto afrodescendiente, toda esa cultura tan rica, como algo de folclor, como algo exótico, como algo de entretenimiento. Pero no, ahí hay unas voces importantes de la memoria de la esclavitud y también nos están hablando sobre los problemas hoy de desigualdad profunda y de racismo que hay en Colombia. Una vez me dijeron, no, es que ustedes están en el Pacífico seco, porque ustedes no están junto al mar. Y la respuesta mía es que decir, les dije, nosotros no estamos en un Pacífico seco, nosotros estamos anclados en las venas del Pacífico que van al mar, nosotros somos ribereños, una conexión que no podemos decir que estamos secos, porque los ríos van al mar y vuelven. Entonces nosotros estamos fluyendo hacia esa cultura, hacia esa forma de encuentro. Digamos, eso es como lo que yo te podría acercar.